Valentín Letelier, 97.3 de frecuencia modulada, 940 en onda corta, 70 onda larga, radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa no aprobado por el programa Vivir Sano. Papapleto, esto. El programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas y Luis Soto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, porque después de las 8 ya es noche. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, ¿y tú, Luchito? ¿Cómo te va? Bien, aquí a medio morir saltando. un dicho medio cuático, que te estáis muriendo y estás saltando. Entonces no entiendo. Nuestro productor nos diría, no hablen así. No digan eso. Bueno, y hoy día tenemos dos entrevistados bastante política este programa hoy día. Primero tenemos a la señorita Marjorie Cuello, la secretaria general de la Federación de la Universidad de Valparaíso, que nos auspicia este maravilloso programa. O sea, tenemos a la jefa acá. La doña. A ella le vamos a empezar a exigir nuestro sueldo. Sí, la doña le decía a otra persona. Bueno, no voy a decir nada. Y la tenemos acá con nosotros. Y más tardecito vamos a tener a otro invitado que les vamos a ir revelando el nombre a lo que vayamos del tiempo del programa. Entonces, vamos con la Mayo. ¿Cómo estás, Mayo? ¿Cómo estás, Mayito? Hola, bien. Buenas noches. Oye, Mayo, ¿viniste con pijama? Sí, estoy lista para quedarme a dormir en la radio. Se supone que la cosa acá era con ropa, Marjorie. Era formal. Era formal. Este es un programa formal. Nuestro productor viene con terno y corbata. Claro. Mayo, nosotros aquí te vamos a estar preguntando sobre varias cosas, pero primero queremos que te presentes. ¿Quién eres? ¿A quién representas? Soltera, casada, viuda, separada. Todas esas cosas. Cuéntanos. Ya. Estado de Facebook. Soy Marjorie Cuello. Me dicen Mayo, todos mis amigos, mis compañeros. Tengo 24 años y soy tesista de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales aquí en la universidad. De aquí a fin de año me voy. Me voy. Después de la federación me retiro. Esta cabra es cabezona. ¿Tesista como la Camila Vallejo? O sea, ¿congeló? O sea, ¿no va a perder clase? ¡No! Esto es una conspiración marxista. No he congelado. Estoy trabajando en mi... Estamos trabajando para usted. No podemos congelar. Tenemos que ser alumnos regulares para ser parte de la federación. Exacto. No tenemos esa venia, esa bendición que tiene la Universidad de Chile. Y la católica. Bueno, y... ¿Qué hace usted en la federación? Ah, bueno, soy secretaria general. Claro. Pues explícanos la diferencia entre la secretaría general y la ejecutiva. No, ¿y ser presidente o secretario general? Lo que pasa es que nosotros en la federación somos una mesa, entre comillas, plana. No somos una mesa directiva, somos una mesa ejecutiva. Transversal. Claro, que es transversal. Entonces, la mayoría de... O sea, todos somos secretarios y todos es una pega mancomunada. En cambio, en una mesa directiva hay una jerarquía que es el presidente de ahí para abajo. De todas formas, se establece en el estatuto cierta jerarquía dentro de las secretarías, pero en realidad, en la realidad del trabajo, eso no es tan así. O sea, que el secretario general vendría a ser lo que se viene a denominar un primus inter pares. Claro. Sí. No todos te entienden. Claro. Chío, nosotros habíamos dicho que nuestro productor hablara al final. Sí, habíamos quedado de acuerdo con que el productor tenía que hablar solo al final. Son pesados. Ya, vayamos inmediato a la... Como Patito Fres. Claro. Sí. Es como el pelado que no tiene cara. Es como el tipo este que repetía las cosas en rojo. Llegó el momento. Oye, ya, hoy día te vamos a incomodar con Fetch. Yali. Cuéntanos lo primero, ¿qué es el Confetch? Para la gente que no lo tiene muy claro, para nuestros compañeros. Compañeros, cállate, Lee. ¿Cómo funciona el Confetch? Bueno, el CONFECH agrupaba en un principio a las federaciones de estudiantes del Consejo de Rectores, del CRUCH. Pero hoy día ya el CONFECH se ha ampliado a otras universidades, como por ejemplo a las universidades privadas. ¿Cómo funciona el CONFECH? Todos tenemos nuestras asambleas de carrera, que llevamos nuestra opinión al pleno estudiantil o consejo presidente o como sea que se llame en las otras universidades. Luego de eso, esa opinión mayoritaria en el pleno es la opinión de la Federación de Estudiantes, ¿no es cierto? La Federación de Estudiantes lleva esa postura al plenario CONFECH, que se dice. Y es en el plenario CONFECH, en función de las discusiones que se han dado en las distintas universidades, donde se toman las decisiones, los consensos y los pasos a seguir, tanto de la movilización como de la política nacional y todo. Además, el plenario CONFECH es la instancia máxima resolutiva. Sin embargo, la CONFECH, por la distribución geográfica que tiene las universidades en el país, también se organiza a través de zonales. Hay 4 zonales. El zonal norte, que es desde Arica hasta La Serena, Coquimbo. Y está el zonal metropolitano, que es todo lo que es Santiago. El zonal quinta o zonal costa, que somos nosotros, toda la quinta región. Y después está el zonal sur, que es de Rancagua hacia el sur. El zonal sur solo agrupa 19 federaciones. Todos los otros 3 zonales en total agrupamos 19 federaciones, un poco más que eso. El zonal sur es uno de los más grandes. Y es donde hay mayor cantidad de universidades regionales también. Cada zonal tiene 2 representantes en una instancia que se llama la mesa ejecutiva de la CONFECH. La mesa ejecutiva, como le dice, es una mesa que ejecuta. O sea, el plenario CONFECH dice, hay estas tareas para la semana de movilización, de reuniones, no sé qué cosa. Entonces no podemos ir las 30, 40 y tantas federaciones que somos de la CONFECH a tener una reunión, por ejemplo, con el CRUCH o con el Ministerio, con la JUNEP. Y a eso va la mesa ejecutiva. Y cada zonal tiene 2 representantes dentro de la mesa ejecutiva, excepto el zonal sur, que quedó como acuerdo del último CONFECH, que el zonal sur le corresponden 3 representantes por la cantidad de federaciones y porque entre la Universidad de Magallanes, que está en Punta Arenas, y la Universidad de Temuco, es complicada la comunicación y juntarse dentro del zonal. Entonces hay 3 representantes. Y dentro de la quinta región, hay 2 representantes que son la Federación de Estudiantes de la UB y la Federación de Estudiantes de la Santa María, pero la sede José Miguel Carrera, la técnica, que está camino a Quilpué. Bueno, eso igual ya nos aclara bastante de que no hay presidentes no hay jerarquías dentro del CONFECH. No, el presidente de la FECH en ningún caso es presidente del CONFECH. Eso también aparece mucho en la prensa. Sí, que se... Que quede claro. Lo que pasa es que igual tiene que ver con un tema de las comunicaciones, más masivas, de las comunicaciones de la élite, la hegemonía comunicacional. Sí, que para ellos es necesaria la jerarquía. Tiene una necesidad casi intrínseca, mental, corporal, de meter la jerarquía dentro de todo esto. Bueno, y ahora que ya explicamos más o menos cómo funciona el CONFECH y quedó más o menos claro todo eso, queremos saber cuáles son las discusiones que hoy en día se están dando dentro del CONFECH. Háblanos de las peleas a CONFECH. Cuéntanos. No, igual en el último CONFECH estuvimos casi todos de acuerdo, pero... Fue fome. Ah, no. Principalmente hay 2 grandes, 3 grandes temas que se están tratando hoy día en el CONFECH. Uno es el tema de la ley Hinspeter y el encarcelamiento injusto de Pedro Quesada, el estudiante de la UPLA, que fue llevado el lunes pasado, si no me equivoco, a prisión preventiva. Y todo esto se enmarca dentro de... Disculpa, el compañero al que hicieron ponérselo un overol, claro. Le pusieron bombas molotov en su mochila, le sacaron fotos con el overol, cuando siento que él lo obligaron a ponerse ese... Claro, todo eso antecedente que todos nosotros manejamos. En torno a eso, primero la defensa irrestricta del compañero. Nosotros creemos en su palabra de que es inocente, pero también sabemos que es una expresión de lo que es la próxima ley Hinspeter. Lo sabemos muy bien. Y sabemos también que muchos dirigentes vamos a estar al arbitrio de las fuerzas represivas si se llega a aprobar la ley Hinspeter. Mario, un coso. Antes de seguir, háblanos un poquito de la situación del compañero, que tú tienes más conocimiento con respecto a lo que se llevó al CONFECH, con lo que se ha hablado en Zonal, porque en Zonal se ha hablado mucho más del tema del compañero de la UPLA que en el CONFECH. Mira, principalmente hoy día hay una coordinadora de amigos en pro de la liberación del compañero Pedro Quesada, que la lideran, bueno, hay un compañero en la mesa participando activamente en eso, que es el Tomás Garrido, que es secretario ejecutivo de la mesa FEU, Machín. Ah, Machín. Machín. Tomás Machín. Garrido, alias Machín. Él está encargado, está dentro de esa coordinadora de los amigos Pedro Quesada, porque también tiene una relación personal bastante bonita entre los chiquillos, estrecha. Entonces, y ahí además se sumó la Federación de la Santa María, la sede de José Miguel Carrera, porque la hermana de este chico Pedro Quesada es estudiante de esa universidad, entonces ahí se han juntado los esfuerzos. Y por ahora lo que más se necesita es la ayuda económica para poder costear los gastos, no en abogados, sino los gastos de los trámites legales que se tienen que hacer en torno al juicio. Y ahí nosotros, bueno, vamos a mandar a través del mail de la federación el número de cuenta para poder hacer los aportes. ¿Qué fue lo que le pasó al compañero Quesada Mayor? Bueno, se le detuvo el día 28 de marzo al interior de la UPLA. Aquí hay que hacer dos alcances. Primero, Carabineros entró sin autorización del rector a la Universidad de Playa Ancha. Principalmente porque había una disposición especial del Ministerio del Interior, en función de que estábamos cercanos al día 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, de que si había sospecha de manipulación de bombas molotov o de algún tipo de arma, Carabinero podía entrar sin autorización del rector. Cosa de que en general pasa, pero siempre y cuando haya delito flagrante. Lo que dijo el Lee. Siempre y cuando, o sea, que te vean como haciendo la mola dentro de la universidad, ahí recién Carabineros tiene el derecho de entrar sin el permiso del rector, y eso está en la ley antiterrorista. Y ahora el tema es que ellos entraron como una medida preventiva esta vez. O sea, ni siquiera habían visto nada. Claro, no había nada. O sea, ni siquiera respetaron las mismas leyes que ellos están siguiendo. Claro, porque era una disposición especial de nuestro amigo Hinspeter. Y se entró y se detuvo a 64 compañeros, dentro de los cuales estaba Pedro Quesada, y que fue el único que quedó para control de detención al día siguiente, para la formalización. Cuando se le fue a hacer la formalización, Carabineros llegó a pedir la prisión preventiva para el compañero, cosa que le fue efectivamente negada por falta de pruebas. Exacto. Entonces el compañero se fue para la casa, quedó citado firmando una vez a la semana, si no me equivoco. Y luego en Semana Santa, justo los días de Semana Santa, se le avisa de que se habían presentado las pruebas en su contra. Por lo tanto, la justicia creía que era un peligro para la sociedad, que eso en el fondo lo que se justifica. ¿Cómo se justificó la prisión preventiva? Es que la persona que va a prisión preventiva es un peligro para la sociedad. Y el lunes, después de Semana Santa, entró a prisión preventiva el compañero, mientras lo que dure la investigación, que son alrededor de 80 días. Bueno, él en el momento de la detención lo hicieron ponerse un overol. Claro, eso es lo que él alega. Le sacaron fotos. Y también le pidieron su mochila y le pusieron las molotov que habían hecho los carabineros tan minuciosamente en la comisaría. Lo cargaron en el fondo. Exacto. Sí. Eso es lo que alega el compañero, de que en el fondo es un montaje. La verdad es que a mí no me sorprende que sea así. Yo tengo algo cercano con mi compañero Marco Trigo, de teatro, que también fue exactamente lo mismo. No, aparte que también tenemos que recordar el caso sumamente emblemático para nosotros, sobre todo de los dirigentes, el caso del Recareo Gálvez. Entonces, que son los mismos cargos. Y después no se pudo demostrar efectivamente que él en el fondo había hecho la mole, que le había tirado y todo y eso. De hecho, no existía el peritaje. En los videos que ocuparon los carabineros con el caso de Recareo, en ningún momento salía él haciendo nada y llegar los carabineros. Y también eran videos que estaban desfasados con el tiempo en el que ellos pusieron en los cargos de Recareo. Claro, entonces, y como el caso Bome, como muchas otras cosas más, es una cuestión concreta de este gobierno el tema de los montajes para criminalizar a los luchadores sociales. Yo creo que ahí esperamos que el caso de Pedro Quesada salga lo mejor posible y que efectivamente nosotros le creemos. O sea, no tenemos por qué no creerle a un compañero, primero, y segundo, que efectivamente las pruebas son sospechosas. No es la primera vez que hay un montaje, Carabinero está bastante cuestionado. Da para cuestionar una detención de ese tipo, sobre todo con los antecedentes que se manejan que maneja la mayoría de las personas, de que los montajes se hacen y cada vez se están haciendo más, empezamos este gobierno y los primeros montajes fueron separaditos de tiempo. Ahora cada día están más cerca. Y todos los días un montaje, como yo creo que deberían dejar de actuar la gente del gobierno para que nos deje la pega los de teatro. Los montajes. No van a tener pena. Bueno, y regresando al Confech. Bueno, luego de ver las discusiones, que nos explicaste las discusiones que se están dando, danos por favor algunas fechas de movilizaciones que tenga el Confecha. Sabemos que ahora cerca vienen algunas. Sí, tenemos tres fechas, dos en abril y una en mayo. Bueno, en realidad en mayo son dos. Primero está el día sábado 21 de abril, que vamos a hacer actos como actos políticos, culturales, ciudadanos en la mayoría de las regiones. Evidentemente el central va a ser en Santiago. Aquí en Valparaíso vamos a hacer dos intervenciones que van a ser, según el acuerdo del zonal, jornadas informativas. Esto se está coordinando con la CUT, con el Colegio Profesor y la Coordinadora por la Lucha de los Pueblos, la Universidad Popular, las Federaciones Privadas, la CODESU. Hay un montón de organizaciones dentro de una plataforma que está bastante interesante, con las cuales nos vamos a coordinar para toda la fecha de movilización. El 21 vamos a hacer... ¿Esto dónde sería? Esto sería en la Plaza Victoria el 21 y sí. Además ese mismo día a las de 12 a 16 horas, una cosa así. Claro, y el otro lugar es Viña, porque vamos a hacer las dos intervenciones. Vamos a hacer una acá en Valparaíso con las federaciones que somos de acá y una en Viña con las federaciones que son de allá. La misma, el mismo tipo de jornada. Y esa también es de 12 a 16, se llama Plaza O'Higgins, que es la que está afuera del mall. Atrasito. Ah, qué bien, va a captar a toda la gente. Esa es la idea, que es un lugar bastante concurrido. Ya, eso también sería de 12 a 16 horas. Y ahí estarían las federaciones de Viña encargadas de eso. ¿Más? Sí, el día 25 de abril, que es miércoles, tendríamos... después de eso van a tener el programa ustedes. El día miércoles 25 de abril tenemos la primera Gran Marcha Nacional. Sí, lo leí en Facebook. Sí, la primera Gran Marcha Nacional por la Educación. Nosotros estamos citando a las 10:30 en Plaza Sotomayor. Va a ser un programa con olor a lacrimógena. En Sotomayor. Ahí debemos aclarar que si bien nosotros estamos solicitando un recorrido histórico de marcha, que es desde Sotomayor hasta el Congreso, hasta el Parque Italia, efectivamente nosotros nos están desviando. Ya pedimos un permiso para el jueves pasado y nos dijeron que podíamos marchar desde Sotomayor, pero hacia el otro lado, hasta el Parque Alejo Barrio. Lo cual para nosotros es un chiste, porque ahí nadie nos ve, nos invisibilizan totalmente, bla, bla, bla. Es la idea. Por lo tanto, nosotros, bueno, como zonal, tomamos la decisión de que independiente que nos autoricen o no el recorrido, nosotros vamos a tratar de marchar igual por el recorrido histórico. Y bueno, si nos reprimen, nos reprimen y aguantaremos. Y aguantaremos. Y la verdad es que esperamos que se junte tanta, pero tanta gente en la Plaza Sotomayor que sea imposible reprimir esta movilización. Entonces, creo que eso es como lo más relevante en torno a eso. Luego viene. Y por acá que se informe la gente para que vaya todo. Por la parte de federación. No, pues faltan fechas. Espérame, pues, ese día. ¿No hay clases de la 10:30? Nosotros pedimos suspensión, no facilidades. Ahí es importante, pedimos suspensión, no facilidades, porque hay facultades donde las facilidades no las dan. Exacto. Así que hoy día me llamó el encargado de rectoría y me dijo que el rector está de acuerdo con la suspensión, se va a dar un decreto para que no haya clase, nadie tenga actividades ahora, pero eso sí tenemos que ahí aclarar que probablemente esa suspensión sea desde las 11, que es como el tercer bloque horario que se maneja. Sí, porque a las 10:45 es como empezamos a las 8. Claro, sí. A las 10:45 termina la clase. Claro, que nosotros en Humanidades como trabajamos con bloques de hora y media, entonces como que... Ay, ellos en Humanidades, los maravillosos. Por eso habíamos pedido de las 10:30, porque pensábamos que esa era la segunda. Ya, bueno, en fin, sería como desde las 11 hasta las 3:15 más o menos, la suspensión de actividad. Pero ahora esperamos que el miércoles tengamos la información completa para entregarle el decreto a los centros de estudiantes. Ah, porque el miércoles hay pleno, a las 6 de la tarde, aprovecho de decir. La valla nos acaba. Esto está grabado, sí señor, esto está grabado. Llevamos dos programas en los dos programas y ya. Y se graba el lunes en la mañana, más encima. Ya, y la otra fecha es el 10 de mayo, que como Confech nos sumaríamos a la marcha que están citando los secundarios, el día 10 de mayo. ¿El día 10 de mayo? Sí, ya. Y después viene el entretenido 21 de mayo. Oye, por favor, a esos pobres, a esos carabineros... Que usan los que caballitos. Que bajen de peso, por favor, para utilizar esos pobres caballitos que se les van doblando las piernas. Sufren, los maltratan para que se vuelvan agresivos. A los perros los les pegan para que se pongan agresivos. Sí, no, yo encuentro sinceramente sin mala onda los señores carabineros, pero pucha, bajen de peso, caballero. O sea, no dan. No va con una institución Oye, ya. Querida Marjorie Cuello, háblame bueno. del... Ah, ya nos diste la fecha. Sí, pues. Hoy la anoté sí. y no estaba atento a lo que estaba anotando. Ya, yo tengo una pregunta. La pregunta de la polémica. Mayo, hace unos días apareció una entrevista tuya en Punto Final. La polémica, y hay unos dichos, los cuales te han traído cola. Sí. ¿Quisieras aclararlo acá, aprovechando que tienes un lugar donde no puede ser descontextualizada? ¿Tú crees? Sí. Esto se edita. No. No, lo que pasa es que, claro, me hicieron una entrevista en Punto Final que efectivamente es mucho más extensa de lo que es, aparece en el periódico. Y hay una parte, que el final de la entrevista, que serán 10, 15 líneas más o menos de como, no sé, 100. Donde, claro, me hacían una pregunta sobre las organizaciones de izquierda en general y yo dije un poco que todas las organizaciones de izquierda pretendían ser la organización revolucionaria y un poco pecaban de vanguardia. Pero eso evidentemente no es contra una organización en particular, sino que muchas veces todas las organizaciones de izquierda pecan y pecamos de vanguardia en ciertos momentos. Pecamos porque el tema somos de organizaciones de izquierda. Claro, nosotros pecamos también. Porque nosotros también somos de organizaciones de izquierda y lo que yo quería decir era que tenemos que deshacernos de ese pecar de vanguardia. Así que espero que los compañeros que salen mencionados en el diario en la pregunta no se sientan tan ofendidos con lo que yo dije. Porque la formularon la pregunta... mencionando a esos grupos? No. O sea, la pregunta la reformularon sin que tú... Sin tu autorización. Claro. Pero bueno, son cosas de la vida. Caje del oficio, dicen por ahí. Marjorie, entonces vamos... Quiero que repitas lo del grupo del compañero de la UPLA para que la gente se vaya informando. ¿Hay alguna página en Facebook? No, pero pueden informarse, pedirle información a través de Tomás Garrido, que es el secretario ejecutivo de la Federación, alias Machín. Y cualquier cosa, mandarnos un mail a federacionv@gmail.com y vamos a estar publicando en la página los datos sí. de la cuenta del compañero. En las dos páginas, en la de la Radio Valentín Letelier y la de la Federación, porque ahora tenemos control sobre la página de Radio Valentín Letelier. Nos van a echar. Ya cacharon que hackeaste todo. Sí. Ya, una última pregunta, Marjorie. Oye, otra pregunta. Una preguntita que tiene que ver con mi área. Tiene que ver con mi área. Oye, Marjorie, no ha llegado ninguna solicitud o no hay ningún ahínco, no hay ningún aire de nada de unirse con alguna organización de tipo de diversidad sexual en algún momento. O sea, nosotros por el tema mismo de la ley Hinspeter junto con la coordinadora tratamos de establecer, más que nada la católica, estableció los lazos con el móvil. Los lazos. La baño. Por favor, le vamos a venir al señor sonidista que haga... en algún efecto de sonido. Bueno, me equivoqué, con el móvil Chile. Y ahí, más que nada, los chiquillos de la Católica se les estaba preocupando eso por el tema mismo de la ley antidiscriminación y la ley Hinspeter. Que no es que la coordinadora ahí tiene una postura bastante clara, no es que esté en contra de una ley antidiscriminación, pero sí hay ciertas partes de la ley que no consideran las discriminaciones como la homofobia, como el antisemitismo, como todo ese tipo el de racismo, cosas. El racismo, de color, la no xenofobia, claro, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la ley antidiscriminación no es nada más que para tapar y seguir claro. consiguiendo. Bueno, ojo votos. Que la UDI dijo que no iba a aprobar la ley antidiscriminación si se incluía la homofobia dentro de la ley porque sentaba un precedente para la aprobación del matrimonio gay. Exacto. O sea, la UDI ya no puede ser más... Bueno. Opus Dei. Oye, hay muchas cosas que hablar. Es impresionante cómo se nos ha ido el tiempo que es tan limitado aquí. Pero por eso quería hacer la última pregunta, la más polémica de todas. Porque... Hay fotos de nudo. En referencia al Congreso Confech y las metodologías que se están votando, hay grupos que están defendiendo la posición de que este sea por un sistema proporcional conforme al número de estudiantes de cada universidad, en contraste con otra que señala que debe tener la misma cantidad de representantes por federación. Entonces, ¿por qué un sistema proporcional por número de estudiantes total sería menos justo que uno que brinda la misma cantidad de representantes por universidad? Bueno, como federación tenemos una postura y es bastante clara, que es un voto una federación para el Congreso Confech. Yo creo personalmente, bueno, y también a nombre de la federación, de que el quién vota o qué cantidad de personas vota no en ningún caso va a solucionar el problema de la falta de discusión en las asambleas de carrera. Yo creo que por mucho que hayan, no sé cuánto, 22 congresales que la propuesta 1, No necesariamente eso va a significar que haya más discusión en las bases, así como la otra propuesta tampoco la asegura, pero creemos que en vez de estarse peleando por cuántos votos llega cada federación, debemos preocuparnos de la discusión de base, y un voto de una federación un poco nos soluciona eso. Aparte que, bueno, ya hacemos como el paralelo un poco con la ONU, o sea, imagínate que en la ONU los países votaran por la cantidad de habitantes que tienen los países, po. O sea, Estados Unidos, China y Rusia, y nos vamos para la casa, ¿para qué participamos los demás, po, cachai? Si entre esos tres países, bueno, eso es la mencia bola, claro. Entonces, no, nosotros creemos que la proporcionalidad no asegura más participación ni menos más representatividad. Creemos que las federaciones ya son representativas porque son escogidas por más del 50% de los estudiantes en votaciones democráticas, universales, informadas y todo eso. Entonces creemos que la representatividad, claro, creemos que la representatividad reside en la federación. Exacto. Ahora, la discusión es otra cosa, y ahí todos somos responsables de dar la discusión en nuestra asamblea. Exacto. A todo esto, ya que va a salir esto después del pleno, la metodología del Congreso con FED son, están de nuevo, vuelven a la discusión de base y se les van a hacer las indicaciones, porque una de las cuestiones que resolvió el plenario con FECH fue efectivamente que no podíamos estar haciendo una votación por cumplir con plazo, sino que efectivamente hay que darla, hay que, si es necesario de la discusión 20 veces hay que darla. Exacto. Muchas gracias por tu visita, muchas Mayo. Gracias, Marjorie. Tendríamos más preguntas todavía, pero ya acerca de las fotos de la Mayo en y el tiempo de nosotros Mayo, ¿quieres poner un temita? Ah, sí, de Juana Fe, un tema que se llama Venga mi vida, que es muy bonito, muy romántico, para que... desde la semana. Claro, es que no lo escuché ese día viernes, así que ahora lo vamos a escuchar. ¿Por qué no lo pudiste escuchar? No, ya. Pero la tocaron, no lo tocaron, no lo tocaron. ¿Por qué no la tocaron? Por favor, Lee. Ya, basta. Basta, Lee, basta, ya. Quiero hablar sobre eso. Muchas gracias, Mayo. Tema. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, pues. Vamos a estar atentos a suerte todo lo que está sucediendo. Todo. Con la chiva acá vamos a estar con las mascarillas haciendo programa. Próximamente estará pasando. Próximamente, sí. Y cuando tú quieras, puedes venir. Eres bienvenida. Oh, ya. Siempre y cuando mientras nos den los sueldos. Cuando me paguen mis sueldos. Vamos con el temita entonces de Juana Fe. ¿Cuál es el temita? Venga mi vida. Venga mi vida de Juana Fe. estamos con Marcelo Marín, un niño que tiene los ojos bastante bonitos. ¡Ay, oh, el Lucho! ¡Descoleando! No, pero sé qué decirle. Ya sabe. Hemos tuvimos una relación y no funcionó. Encontrando la intimidad ya. Sí. Pasemos al tema, por favor. Vamos a pasar al tema. Bueno, tú eres parte de Igualdad. Mira, Igualdad es un nuevo referente que están haciendo a nivel nacional. Esto es un referente que desde el 2009 en adelante nace en Santiago especialmente, nace de los movimientos de pobladores, de Anda Chile Luchar, de Democrático. Hay que hacer esa diferencia con el otro Anda Chile Luchar, que se va a un sector político que es de la derecha y el otro al sector del Partido Comunista. Sí. También nace también de los movimientos pobladores lucha. Y desde 2009 hasta la época de ahora, en 2011, 2012, se empezaron como a articular diferentes movimientos sociales a nivel nacional, estudiantiles, grupos sindicales, centros culturales, que se dan cuenta que las demandas sociales que ellos tenían se acercan a los sectores políticos como la Concertación o la derecha, y que les dan, les cerrar la puerta en la cara y se dan cuenta que tienen que volver a su espacio. Entonces ellos vieron que como una medida que era necesario, que Igualdad como partido que iban a hacer era como una forma de llevar esas demandas sociales, pero no era el fin, sino era como usarlo como una herramienta, lo cual consideramos nosotros como una herramienta de los pueblos de llevar una forma las luchas sociales mediante este partido. O sea, el Igualdad no se concentra ni tiene la mecánica de un partido, sí, pero al mismo tiempo es una herramienta. No, sí, es que el partido manda, sí, a las personas que están dentro, eso, como es lo que tenemos los partidos de élite, sí, política, en, sí, la hegemonía, sino que acá es totalmente lo que debiese ser, sí o no, Rocío. Ejemplo de esto, lo bueno que dentro de Igualdad se ha dejado muy en claro que es como casi una federación de ciertos movimientos sociales. Y lo que nace de los comunales. Como la Federación del Pueblo. No, podría decir eso. Pero, ¿cómo se llama? Nace de eso, de que las cosas sean bien horizontales. Y lo bueno es que dentro de eso, de Igualdad, hay un encuentro que queda promocionarlo, que yo creo que es importante, que este fin de semana, el día sábado 21 de abril, se va a realizar el encuentro regional de la Vía Popular y de los Pueblos de la Constituyente. Este es un encuentro es el segundo encuentro que se viene a desarrollar, porque el primero se hizo en noviembre del año pasado, en el cual asistieron más de 100 organizaciones sociales, y este año se quiere replicar ese mismo encuentro para a nivel regional, para llevar después a un encuentro nacional. ¿Se esperan más organizaciones que el año pasado? Estamos esperando que participen grandes organizaciones. Ejemplo, ahora hay, supuestamente vienen organizaciones de San Antonio, vienen organizaciones de Yayay. Viene de los pescadores San Antonio, los portuarios San Antonio. Sí, porque dentro del encuentro van a haber cuatro ejes, que va a ser el tema sindical, va a ser el tema poblacional, o mejor dicho, a vitalidad, está el tema educacional y el tema cultural y ambiente. Y dentro de esos espacios se van a hacer comisiones y se va a discutir y también se va a hablar de por qué es importante empezar ya a trabajar lo que es una asamblea constituyente, tener ya como temas primordiales. ¿Esto dónde va a ser el día sábado 21 de abril, mira, Marcelo? El encuentro se va a desarrollar en la Capilla Santa Ana, en la población obrera, eso queda en Cerro Cordillera. Ahí se va a desarrollar, que empieza a contar de las 10 de la mañana. Y esperamos la gran cantidad de organizaciones, ya están convocados, hay algunos ya están confirmados, y esperamos que también vayan individuos también, que también es necesario, no solamente organizaciones. Eso te iba a decir. Puede ir cualquier persona natural, sí, que natural, quiera informarse, algún catequista civil, no sé, que quiera informarse acerca de los temas. Ahí obviamente vamos a hacer la acreditación, ahí vamos a ver. ¿Y el cafecito? También va a incluir. Hay un coffee break. ¿También? ¿Por qué siempre estamos pensando en comida, Rocío? Es la hora. Es la hora, sí, del poco apleto. Es la hora, sí. ¿Vamos a volver a gastarle el dinero a nuestro productor? No. Exijo que este programa se pase a llamar Subaipilla, porque la semana pasada me hicieron comprar 5 papapitas. ¿Tú, usted que tiene ese productor? Rodrigo, cuéntanos un Rodrigo, poco. Marcelo. ¿Por qué dije Rodrigo? Estoy contando nuestra intimidad y no se acuerda mi nombre. Quizás así te llamabas. Sí, así te decía. No, él es un amigo ya. Así te decía. Oye, tú acá andas con unos panfletos. Cuéntanos de qué se trata. Son bastante, volantes. aparte de invitar para el encuentro el día sábado, que es el 21, también ando con un panfleto que también se está... Volante. Que se lo estamos repartiendo con las diferentes organizaciones que participan dentro de la Coordinadora por la Lucha de los Pueblos, que es sobre la ley Hinspeter. Y cada organización estamos distribuyendo un panfleto para explicar de qué se trata la ley Hinspeter, por qué es perjudicial a todos los movimientos sociales, a la forma de expresarse libremente. Sale explicado acá en lo que es la ley. Aquí es muy interesante, tío, porque parece un volante de gobierno, porque es rojo, azul, sale Hinspeter apuntando con su cara de Hinspeter y dice: te quiero en la cárcel. Y dice estampado con una especie como timbre: no más leyes represivas. Bueno, eso es que también es como una forma de burlarse al gobierno, ocupar los colores institucionales, porque obviamente esta ley nos va a perjudicar a todos. Ejemplo, como estudiante, ejemplo, si uno ahora se toma un espacio público, ahora va a ser penado por la ley. Ya todo la toma de espacio de lugar, o toma de la vía pública, va a ser penado por la ley. Entonces cada vez nos están siendo que los espacios públicos son públicos y público. Son para todos. Exacto. Entonces, no, nos están coartando la posibilidad de existir en nuestra... De expresarnos. A lo mismo esto tampoco, esto no... Para explicarle un poco a la gente, esto no es que no le convenga solo a los estudiantes, a las organizaciones sindicales, a los movimientos en pro por la lucha de los pueblos y ese tipo de cosas. Tampoco le conviene, señores, escuchen, los señoritos que van a la disco y todo eso, los que atiendo yo en Angel Discotheque. También no conviene al movimiento de liberación homosexual, no conviene al tema de diversidad sexual, porque esta ley Hinspeter también tiene unas ciertas trampillas con lo que es la ley antidiscriminación. Que la ley antidiscriminación no habla de homofobia, ni de racismo, ni tampoco del antisemitismo. Y esta ley también protege el tema de que, por ejemplo, si a alguien le pegan en la calle, no es considerado desorden. Y es considerado desorden por ciertas personas y por otras no. Entonces, es raro todo lo que está pasando con estas leyes nuevas del gobierno. Oye, Marcelo, ¿tú estuviste en el encuentro del año pasado? Mira, no participé el año pasado, pero tengo el bueno que de los comentarios que se realizaron fue un encuentro que se realizó y lo importante es que se sacaron muchas cosas concretas para la siguiente discusión que va a ser el segundo encuentro. Y lo bueno es que este encuentro va a salir una postura de estas organizaciones que participen para llevar a un encuentro nacional. Y lo bueno que también es que es importante que participar en esto porque se van a ver temas regionales, ejemplo el tema del portuario, el tema del agua en Cabildo. Tenemos el Puerto San Antonio, Valparaíso. Y el que del Valparaíso, que está a punto casi de desaparecer, porque casi toda la producción se está yendo al Puerto de San Antonio. Entonces van a haber temas, también los temas sindicales de los pesqueros, el tema del agua, que en Cabildo es un tema súper importante, la zona de Petorca. La contaminación en Melón. Entonces hay temas súper regionales que también representan lo que pasó en Aysén. En Valparaíso también hay cosas regionales que hay que discutirlas. Que son temas de las dunas de Concón. Las dunas de Concón, hay muchos temas regionales que hay que... Mucho. Por eso es amplio y lo bueno es que participa la mayor cantidad de gente y está abierto, es amplio, no hay ninguna forma de no puedes participar o sí, es súper amplio. Y a menos de que obviamente vaya alguien con un uniforme. Ah, sí, de uniforme tipo verde. Cualquier tipo de uniforme institucional, uniforme gubernamental, yo creo que no sería muy bien avenido en este tipo de conversación. Bueno, pero si quiere ampliar sus conocimientos, tampoco también lo puede venir el sindicato de trabajadores de carabineros. Tiene que ir con una declaración jurada ante notario. De que no va a sapear. Que no va de sapo. Entonces, bueno, yo creo que sapear no es sapear, sino que es algo que todos sabemos y que todos queremos. Pero hay que andar con cuidado, sí. Pero hay que andar con cuidado siempre. Entonces, que se aprueba esta ley, así que hay que andar más cuidado. Exactamente. Oye, Marcelo, cuéntanos cómo funciona el tema de... yo sé un poquito del Partido Igualdad. No es que yo pertenezca, pero uno tiene que estar informado de las cosas que suceden. Pero pronto serás. Lo dudo. No, lo dudo. Lo dudo bastante. Estoy en contra de todo partido. Aunque sea muy bueno, estoy en contra de todo partido. Oye, Marcelo, ¿cómo funciona Igualdad? Yo sé que hay una parte que es institucional, que se le dice como la parte de organización. política, que es la parte como partido, y otra que en cuanto a organización como más de los sectores en los que trabaja, ah, bueno, popular. Ejemplo, acá son cuatro instancias, sí. Yo lo sé. Mira, ejemplo, acá lo bueno que de este referente es que se diferencia mucho de los otros partidos, porque este es un partido que nace la política de los comunales, no nace de una cúpula de un partido tradicional que es como súper jerárquico, como hablaba recién la Mayo, que realmente la gente está acostumbrada a que las cosas jerárquicas, acá no, pues nace de abajo y la discusión de comunales. Y ahí nace la política de igualdad. Lo bueno es que no se esparce de arriba hacia abajo. Y eso es lo que es una diferencia muy buena. Va también desde las bases. Sí, y lo bueno es que también lo diferenciamos, que esto nace también de una crítica a todo este sector de la derecha, la Concertación y su amigo, porque aquí la Concertación también tiene un sector que es el Maíz, que es el PRO, que el PC, todos estos referentes que al final alimentan mal el crecimiento de la Concertación, y qué es lo que pasa, que al final crece y al final dirá que los movimientos sociales tengan injerencia en la política, ¿sí? Eso es lo que queremos, que articular, y que al final todos aboguemos que la izquierda alguna vez se una, pero no pecar también de vanguardismo, sino una forma de articularse y trabajar en conjuntos. Eso es lo que queremos y lo importante, y hay muchos temas que se pueden discutir, pues. El tema estudiantil, que cada vez se está como articulando mejor, parte del tema de que es Valparaíso, que es un tema, muchos temas que de repente relacionados a la parte sindical, laboral, que hay diferencias, entonces, pero lo importante es llegar a un punto en común, y eso es lo que abogamos todos. Bueno, Marcelo, repítenos la información de lo que sucede este 21 y cuéntanos la canción que vamos a escuchar después. Oye, mira, y nos despedimos. Les recuerdo que el día sábado 21 a las 10 de la mañana en la Capilla Santa Ana, Población Obrera, eso que en el Cerro Cordillera, se va a hacer el encuentro regional de la Vía Popular y de los Pueblos de la Constituyente, en el cual está invitado una gran cantidad de organizaciones sociales a nivel de la región. Y la invitación es amplia, puede participar individuos, sino organizaciones, lo importante es que la gente vaya a participar y se discuta. Y bueno, chicos, gracias por la invitación y ojalá pueda otra vez también dar otra información de actividades, sí, que realicemos, y también de la coordinadora, que también somos parte de la coordinadora, porque son diferentes organizaciones, uh-huh, y también de estar atento a lo que es la Lynch Petter, porque lo más probable es que de aquí a 2 semanas se apruebe, y eso hay que estar súper atento a ese tema. Sí, yo creo que al final podríamos echarle una revisadita a la Lynch Petter para que la gente se informe, sí, también de, y al mismo tiempo hagamos eso. ¿Qué te imitabas? Ah, bueno, quería pedir un tema de Pantera, pero no la tocaron. Así que voy a pedir un tema de Alejandro Dressler, Al Otro Lado del Río, que es un tema muy bueno y que me gusta también porque sale en la película del Diario de Motocicleta, que es una película que me encanta mucho. Sí. Muy bien. Muchas gracias por tu visita, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Y muchas gracias. Hasta luego. Y saludos a todos. Igual, patatipo. Cuídate. Igual. Nos estamos viendo. Chao. Y yo muy serio voy remando. visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, Luchito, ahí tuvimos dos bastante interesantes invitados hoy, que nos trajeron información de la misma línea, pero diferente. O sea, diferente por el sentido, no por el sentido que tienen esta información, ni tampoco la política que ellos nos plantean, sino que diferente en el colectivo. Sí, desde el punto de vista, o sea, uno está desde el punto de vista de los estudiantes, la Mayo, y Marcelo desde el punto de vista ya de los pueblos, de las poblaciones, de las coordinadoras. Bueno, un resumen de lo que dijo nuestra querida amiga Marjorie Cuello, de la explicación que ella nos dijo que se amplió la CONFECH ahora a las universidades privadas. Sí. Y que la opinión mayor del pleno es la de FEU. O sea, para que nuestros compañeros nuevos entiendan, tienen que ir a la asamblea. Tienen que ir a la asamblea, y lo que ellos digan en su asamblea de carrera va a ser llevado al pleno. Uh-huh. Y la opinión del pleno es la opinión de nuestra federación en los CONFECH. Eventualmente podría cambiar si ustedes pueden y lo desean, pero tienen que ir. Exactamente. Sí. Vayan a la asamblea. Nosotros pertenecemos al Zonal Quinta o al Zonal Costa. Porque la CONFECH se organiza a través de zonales. Sí, de los zonales, son cuatro zonales, y el Zonal Quinta agrupa a las universidades, creo que solo las universidades de la Quinta Región. Me refiero a las universidades estatales de la Quinta Región. No sé si se habrán incorporado universidades privadas que estén en esta zona. No, pero yo creo que se está dando la discusión, yo creo, a nivel de zonales, por el mismo tema de que se están ampliando las privadas, porque por el tema del apoyo, porque hay muchas privadas, sí, que apoyan bastante. También nos habló Marjorie de la ley Hinspeter, que aquí nosotros la tenemos de los volantes que nos entregó Marcelo. Entonces, la ley Hinspeter, este proyecto de ley establece el nuevo delito de desórdenes públicos. El artículo 269 dice: serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos. Bueno, hacer una aclaración, que el hecho de que esté en el presidio menor en su grado medio significan 541 días de cárcel a 3 años, lo cual es bastante. Bueno, y paralizar o interrumpir algún servicio público. Invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquier otro, sean privados, fiscales o municipales. Impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes. Atentar en contra de la autoridad o sus agentes, emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daño a las personas o a la propiedad. Causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o privada. Bueno, esta pena se aplicará de presidio menor en su grado medio a quienes cometan estos actos y a quienes los inciten. O sea, el hecho de que no hayan regalado uno de estos volantes, según la ley Hinspeter, es incitar el desorden. Exactamente. También significaría que toda la gente que cortó los caminos en En Magallanes, que gracias a eso también hay que decir que se dio a conocer la movilización. Aysén, estarían. Mijita, Aysén, perdón. Perdón, tío. estarían todos presos. Y arriesgando bastante tiempo en la cárcel por el hecho de incitar o. Más que incitar, por el hecho de exigir algo que ellos realmente sí necesitan. Bueno, te tinca, Luchito, que repitamos la información de las fechas, ya que estamos ya despidiéndonos. Mira, tenemos el 21 de abril, los actos políticos, empiezan los actos políticos en las regiones, y en Valpo, en las jornadas educativas, será en Plaza Victoria. El 21 de abril en Valparaíso, las jornadas educativas en Plaza Victoria desde las 12 a las 16 horas. Y en Viña del Mar, en la Plaza O'Higgins, que está frente al mall, desde las 12 a las 16 horas el 21 de abril igualmente. El día miércoles 25 de abril tenemos la marcha. La primera gran marcha por la educación. Y se convoca a la gente a estar a las 10 y media en la Sotomayor. Pero para nosotros en la UV tenemos suspensión de actividades desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El 10 de mayo es la marcha con secundarios. Información, la gente que quiera ayudar o quiera saber acerca de nuestro compañero Pedro Quesada de la Universidad de Playa Ancha, tiene que pedir la información a través de Tomás Garrido por Facebook. Tomás Garrido, Tomás Machín Garrido por Facebook, para ayudar al compañero Pedro Quesada. O también escribir al mail de la federación. También se. federacionv@gmail.com. Y el de lo que nos entregó Marcelo, el sábado 21 de abril es el segundo encuentro regional de la Vía Popular y los Pueblos a la Constituyente, en la Capilla Santa Ana, en la Población Obrera, a las 10 de la mañana en el Cerro Cordillera. Bueno, y eso fue todo el programita de hoy. Esperamos que les haya gustado, lo hayan pasado bien. ¿Tú lo pasaste bien, Luchito? Sí, hoy día lo pasé súper bien. Estoy con mucha hambre. Sí, también. Y eso, pues. Nos vemos la próxima semana. Saludos a la gente que nos escucha. Saludos a la gente que nos escucha. La que nos quiere también. Un saludo a la señora Yolanda Tapia, mi jefa, porfa. Bueno, y eso sería todo. Hasta la próxima semana. Nos vemos en Papapleto. Un programa prohibido por el Vaticano. Valentín Letelier, 97.3, frecuencia modulada, presentó Papapleto, esto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas y Luis Soto.